vez más me postro ante ti. Mis manos elevo a ti en adoración. Me deleito en la paz que tú regalas. Me deleito sintiendo yo tu amor, estando aquí, cerca de ti, mi alma escucha tu hermosa voz, tan fuerte como para mover montañas. Brisa del mar, háblame, déjame escuchar tu voz, guíame donde es mejor, donde más me necesites. Es el momento de silencio en mi oración, donde mi alma se estremece cuando está escuchando tu voz. Una vez más me postro ante ti, mis manos elevo a ti en adoración. Me deleito en la paz que tú regalas.